una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. A poco más de un año de la muerte del cantor y compositor Nilda Fernández, presentamos al que fuera su tercer álbum, Castelar 704. 13 composiciones del artista franco-catalán a partir de las poesías de Federico García Lorca. Aires de marineras, sevillanas, nanas y sones cubanos, interpretados con su voz cautivadora y acompañado de increíbles músicos como Tomatito. Un halo de misterio parece recorrer la figura de Nilda Fernández, una artista que supo tener grandes éxitos en los 90 y principios de nuestro siglo, del que poco se habla. Nilda, seudónimo que utilizó a lo largo de su carrera Daniel Fernández, nació en Cataluña y vivió desde pequeño en Lyon, Francia. Pensaba las fronteras como hechos tan efímeros como un pestañear en la historia de la humanidad. Eso decía y así las vivía. A lo largo de su vida se radicó y desarrolló su carrera en España, Francia, Rusia y Canadá. Su voz llamó la atención al público, tenía un registro de contratenor diferente que, lejos de querer modificar como los médicos le aconsejaron, decidió conservar y llevar como una distinción. De esa voz se enamoró Mercedes Sosa poco tiempo después y le invitó a cantar a dúo Mon Amour en Buenos Aires. Incluso le propuso iniciar un proyecto musical que quedó trunco por la posterior partida del cantante. Castelar 704 nace del interés del compositor por la obra de García Lorca. Decide lanzarlo años después de alojarse en Buenos Aires en la habitación 714 del Hotel Castelar, la misma en la que residió el escritor durante su única y larga estancia en la ciudad. De ese espacio compartido en manera anacrónica surge otro encuentro entre estos dos grandes artistas que dialogan y nos regalan 13 composiciones eternas. Se trata de poesías musicalizadas por Nilda Fernández, acompañado de excelentes músicos como Tomatito en guitarra flamenca, Lucho González en guitarra criolla, el francés Mino Ginelu en percusión y el pianista cubano Aldo López Gavilán. Transita de la melodía a la poesía narrada con una instrumentación que se distingue con excelentes arreglos. Así también encontramos canciones de menor complejidad instrumental, pero con mucho espacio para la poesía, y otros más festivas donde se honra la amistad. Invitamos a los amigos de Mundo Diferentes a descubrir a un artista con grandes composiciones muy auténticas y no tan reproducidas que merecen la escucha, en un álbum grabado en el año 1998, y de ahí rescatamos esta canción de Lorca, Muerte de Antoñito el Camborio, que recoge todo el sentir de la pasión andaluza española. Sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan, voz de clavel varonil. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando las heraldes sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, moreno de verde luna, voz de clavel guaronín. ¿Quién te ha quitado la vida? cerca del Guadalquivir. Cuatro primos heredias, hijos de Benamejí, lo que en otros envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil, y este cutis amasado con aceituna y jazmín. Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil, y a mi talle se ha quebrado como caña de maíz. De sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Y un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros de rubor cansado encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Mundos diferentes. Francis Ford Coppola dirigió durante la década del 70, cuatro grandes películas: El Padrino en 1972, El Padrino 2 en 1974, La Conversación, quizás una de las obras maestras de lo que se conoció como el nuevo cine americano de la década de los 70, y Apocalipsis Now de 1979. Pero también dirigió en 1981 una película que se llamó One from the Heart, o se conoció como Corazonada o como Golpe al Corazón. La historia es sencilla, es una historia de amor y desamor. Los protagonistas son Hank y Franny, una pareja que cuando celebra sus 5 años discuten violentamente, se separan y cada uno de ellos comienza a vivir una aventura amorosa por su cuenta. Hank con un artista de circo que se llamaba Leila y Franny con un camarero que se llamó Ray, y luego sobre el final de la película se encuentran cada nueva pareja y bailan y cantan sobre el final. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De la película? No, vamos a hablar de la banda sonora de la película. Esa banda sonora fue compuesta por Tom Waits, y en la misma Tom Waits canta con Crystal Gayle. Hay algunas canciones que cantan a dúo y otras que cantan cada uno como solista. La película fue un fracaso de taquilla, de crítica, pero la banda sonora fue nominada al Oscar a la mejor banda sonora en 1982, aunque no lo ganó. Tom Waits tiene una larga trayectoria y 19 discos de estudio, de los cuales me gustaría simplemente recomendarles su primer disco del año 1973, que se llamó Closing Times, uno de 1983, Surface Trombones, Mule Variations de 1999 y Rain Dogs de 1985. Esos son los que a mí me gustan más. Pero acá les voy a proponer escuchar algo de la banda sonora de esta película One From the Heart, cantando Tom Waits y Crystal Gayle. Lo que les voy a proponer es escuchar la canción que se llama igual que la película, One From the Heart. Disfruten esta belleza. As you go out and knock the horn, it's Independence Day. But instead I just pour myself a drink. It's got to be love, I've never felt this way. Oh, dance from the heart. Diferentes.